que tiene la vida cansada por dentro, que busco y no encuentro. Miro las calles por donde respiro, tiendo mi mano, busco tu mano. Yo tuve un amor que vino hasta mí, fue piel de diciembre, nunca más lo vi. Yo te cuento las cosas que me pasan, amor. La ternura de tu cuerpo que me abraza. Te digo que como hierba crecemos en verano, que después nos vamos como el agua. Y fue con el mar, verano caliente, arena de playa, de lluvia, de gente. Tengo en mi cuerpo un poco de ti. Ahora la tarde no es más de los dos. Yeah.